Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. Este es el debut en vivo de Invisible, en noviembre de 1973. La calidad de sonido no es la mejor, pero se trata de un registro histórico. Es la noche del 23 de noviembre de 1973 en el Teatro Astral de Buenos Aires. Spinetta, Machi y Pomo se presentaban ante el público con el nuevo proyecto. Suena La Llave del Mandala. Thank you.

Reading, el reggae, algo de paz. Tómate un tiempo y busca pregonar algo de paz. Dale al adulto respeto, dale a los niños afecto, dales un tiempo y busca pregonar algo de paz. Y sabrás que aquí estoy compartiendo esto con vos. Y sabrás que a tu lado estoy dándote mi corazón. Nada ganas con violencia, solo te pido conciencia. Tómate un tiempo y busca pregonar algo de paz. Dale a tu mente reflexión, dale a tu cuerpo liberación. Tómate un tiempo y busca pregonar algo de paz. Y sabrás que aquí estoy compartiendo esto con vos. Y sabrás que a tu lado estoy dándote mi corazón. Gato de la calle negra, Papos Blues. Andar corriendo. Nos vamos con Masacre, Resurrección. Cerca de la Revolución es una producción de todo el staff de rock.com.ar. Gracias por acompañarnos. Chau.